Hola, buenas noches, ¿cómo va? Como todos los viernes de 20 a 21 aquí por Mosh Radio Boomerang. Hay un teléfono al cual podés llamar para comunicarte, para dejarnos algún mensajito, para insultarnos, para agradecernos, para, no sé, para lo que se te ocurra. Y es el 3974-7601. Estoy medio malito de del garguero, estoy medio como con laringitis o faringitis o con algo por el estilo. Sí, es que tengo la voz medio... Hoy un día muy especial, como todos los viernes. El cuerpo se da cuenta que hoy es viernes y pide... Y yo vengo con estas cosas como para volverte loco, loca. En lugar de traerte cosas alegres para que termines la semana un poquito más arriba. Pero bueno, en nuestro amado país, en nuestra amada tierra, pasan cosas, siempre pasan cosas. Y no siempre cosas buenas. Desde hace 3 años que no vienen pasando cosas buenas. Te repito el teléfono de nuevo, 3974-7601. Vamos a arrancar el día de hoy con un temita, con un tanguito en piano, por Adrián Yáñez, Volver. Thank you. Bueno, estamos charlando con Gaby, que es quien está como responsable de la operación técnica de Mosh Radio. Ahí detrás del vidrio, pero acá, detrás del vidrio, pero acá, atenta siempre. Gabriela manejando los controles. ¿Quién te habla? Javier Romero. Y arrancamos con un tanguito de Volver, Adrián Yáñez con el piano. Esta semana alguien, Marina, mi compañera, mi pareja, me mostró un video que estaba realmente interesante, y justo un par de días antes de este video habíamos estado viendo por la tele una entrevista que le hacían a Felipe Solá, un tipo al cual no adhiero para nada. Recordemos que cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires fue cuando ocurrió el asesinato de Kostek y Santillán. Los famosos acuerdos que firmó por la pesca de la merluza, no sé si se acuerdan. Eso fue cuando estuvo como ministro de Agronomía. Pero siempre fue un tipo bastante oscuro para mi gusto. Gastó una millonada en hacer reformas a la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde él se tenía que mudar, tenía que vivir. Mientras tanto, el Estado provincial le estuvo bancando un hotel de la hostia allá en La Plata. Y después nosotros le pagamos también las modificaciones que hizo la Casa de Gobierno. Ahora la chitrula esta que tenemos como gobernadora, ahora la Mariu Vidal, la mosquita muerta, Heidi, está viviendo en Campo de Mayo, en algún lugar de esos, rodeada de milicos, que es... Tendría que estar en un lugar rodeada de milicos, pero no en Campo de Mayo, sino en la cárcel de mujeres de Ezeiza, adentro, no afuera. Bueno, te estaba contando. Marina me hizo ver un videíto y ahí conocí a una jovencísima chica, Mayra Arenas, 24 años, 25 años. Me resultó muy interesante la manera en que caracterizó a Felipe Solá. Esta muchacha estaba con Felipe Solá porque el motivo era la presentación de la biografía de Felipe Solá. Estaba Darío Strachenblock, el filósofo, Mayra Arenas y, por supuesto, en el medio, Felipe Solá. Te invito a escuchar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, es totalmente novedoso para mí esto de venir a criticar libros y este tipo de actividades, de eventos. Sabrán que soy una laburante o no. Lo soy. Soy depiladora. De hecho, hasta hace 15 minutos estaba dando turnos para un cavado con tira de cola y después me voy de acá. Leer un libro autobiográfico de alguien que todavía es joven, si se quiere, es de alguna manera una especie de desafío. Uno, es difícil encontrar cosas en común, a pesar de que nos une el peronismo. El señor es un señor de clase media, tirando a media acomodada o media tranquila, si se quiere. Yo soy una mina de clase muy, muy baja. Y allá por el sur de la provincia de Buenos Aires llegaba muy poco de la política. Soy hija de los 90. Momento en el que el Estado estaba cada vez más ausente de todos los lugares, y no solo de los hogares, sino también de las propias instituciones estatales. El libro lo estuve estudiando, leí con mucha atención. El libro habla mucho del campo, Dejando en claro que a pesar de que usted es porteño, el campo ha sido para usted siempre una prioridad, un eje en su carrera política, sobre todo porque gracias a su puesto, si no me equivoco, como secretario de Agricultura, fue que pudo conocer la provincia de Buenos Aires y sumar experiencias. No tengo el libro en formato digital. Y como soy joven, estoy muy acostumbrada a tenerlos en formato digital porque me gusta jugar con el conteo de palabras. Solamente tengo el libro en papel, pero la palabra campo, puedo apostar, aparece 1000 veces más que la palabra pobreza o que la cuestión del vaciamiento estatal, que no aparece ni siquiera una sola vez en el libro. Y de la que además usted no puede hacerse el sonso, porque usted era funcionario en ese momento. O hacerse el boludo, ¿no? Estaba pensando cómo no decir hacerse el boludo. ¿Y por qué no voy a decir hacerse el boludo? Recién en la página 121 encuentro algo que más o menos... Digo, bueno, acá habla de la pobreza. Dice, pero esa nueva prosperidad, hablando de las tecnologías, redujo la mano de obra dentro de los previos. Aquellos pobres que 3 meses antes habían tenido que saquear para comer, en los que pensaba en mi discurso, no volverían al sistema. Esa es una visión de la pobreza interesante, sobre todo cuando sé funcionario. Dar por sentado que alguien no va a volver al sistema, que ya está fuera, que ya está. Después, hay una parte muy, muy linda que está inspirada en Laudato Si, que dice, la rapidación está en la nueva concepción agropecuaria, la que solo quiere ver adelantos tecnológicos y oleadas de renta rápida, la del que se niega a cualquier cosa que frene en nombre del hombre y de su ambiente este velocísimo sistema de ganancias. Una frase brutal que habla de cómo los pobres no importamos, si lo que se consigue es tecnología que haga nuestro trabajo más barato o más eficientemente. Y en tercer lugar, hay una frase en la que realmente me sentí muy, muy identificado, muy, esto sí lo conozco, de esto sí puedo hablar. Ahora lo encuentro. Habla de las manzaneras. Las manzaneras son un plan que hizo Chicha Duhalde, si no me equivoco, acá está escrito en el libro, en la que cada mujer en los barrios, en una manzana, o abarcaba una o dos manzanas, repartía leche y alimentos. Leche todos los días y alimentos una vez cada tanto, cuando el gobierno mandaba. Fue un plan fabuloso. Con mi hermana íbamos a buscar la leche todos los santos días. Y esta parte del libro me hizo sentir muy, muy llamada, porque con mi hermana jugábamos a la manzanera. Uno de nuestros principales juegos en la infancia no fue jugar a la maestra, ni a la doctora, ni al colectivero. Era jugar a la manzanera. Jugar a la manzanera consiste en, una es la que está esperando con la leche, la otra viene, retira la leche y firma una planilla. A eso jugábamos todo el día. Cuando uno es chico, los juegos que juega van determinando o condicionando de alguna manera lo que puede llegar a proyectar para su futuro. Uno de chico se va imaginando lo que quiere ser. Nosotras queríamos ser manzaneras. Ese era el oficio más interesante que conocíamos. Y lo que es peor, y de lo que acá no habla, es que los alimentos que mandaba el Plan Más Vida eran realmente incomibles. Y lo dice una persona que ha comido de la basura y de los restos que dejan las personas en los restaurantes, donde con mi hermana nos metíamos a hurtadillas, y en donde rara vez nos echaban, porque tuvimos el privilegio de ser blanquitas, y a los blanquitos no nos echan de los restaurantes, aunque vayamos a pedir. Por último, porque no me gusta hablar mucho, Dicen que lo que más habla de una gestión de gobierno son los ministerios que se crean. El señor fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, no estoy al tanto de si creó ministerios o no, pero hablando de su gestión y sabiendo él mismo lo que fueron los 90, la pobreza y la miseria que generó, el saldo humano que quedó a los costados de la sociedad, una de las primeras decisiones que toma como gobernador es crear más cárceles. Crear más cárceles fue una solución aplaudida por muchos porque los presos vivían, y esto es cierto, en condiciones de hacinamiento, hacinados. Habían 5 o 6 presos en ese momento, estuve averiguando aparte, donde solo debía haber uno. La creación de cárceles, además, esto no hay que negarlo, generaba puestos de trabajo. Guardia cárceles, gente que limpia, gente que atiende, administrativos. Pero generaba también la aceptación de que todos aquellos pobres expulsados del sistema y a los que el señor Solá dijo que no volverían al sistema, iban a tener ahora un lugar en la cárcel. Cuando dicen que la creación de los ministros o de las gestiones es lo que más habla de un político, disiento totalmente. Para mí lo que más habla de una gestión política son los olvidos. De lo que se olvida a un político, el tema que no toca, el tema que no atiende, es para mí la clave de esa gestión. Y usted sola no se acordó de nosotros, los que vivíamos en los márgenes. Los que quedamos afuera en los 90, los que dejamos la escuela, yo la dejé con terror de que me vayan a buscar a mi casa y me devuelvan. No pasó eso, nadie te iba a buscar. No existía. Parí en el Hospital Pena durante su gestión y como no había camas ni frazadas, se me sugirió llevar elementos de mi propia casa, teniendo yo 14 años. El olvido de usted ha sido el de los que quedaron a los costados de la sociedad mientras usted también era parte del gobierno en los 90. Usted se olvidó de nosotros, no solo de los adolescentes que dejamos la escuela, sino también de los adultos que perdieron sus empleos, mayores de 40 o 45 años, y que nadie jamás volvió a tomar. Y son los viejos que hoy vemos en la calle o cartoneando o comiendo de la basura, o que probablemente ya están muertos. Porque la pobreza es jodida, pero la marginalidad te mata. Así que este libro, en el que usted es siempre el bueno de la película, habla de todo lo que hizo, y no puedo estar en desacuerdo con las cosas que hizo, pero no habla de su principal olvido. Y usted va a seguir en la política porque ya ha anunciado que quiere seguir en la política y que tiene ambiciones específicas. Así que espero, y creo que hay bastante público de testigo, que no vuelva a olvidarse del saldo que dejan los gobiernos neoliberales como el actual. Porque ahora ya me conoce y ya tuve la oportunidad de decírselo y no va a tener excusa. Si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género.

Bueno, ahora tenemos, a ver por dónde vamos a andar. Ah, te tengo que pasar los teléfonos por las dudas si querés llamar. Algún amigo, alguna amiga, algún amigue. 3974-7601. Yo sé que nos están escuchando por allá, por Almagro, Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba, en Remedio Escalada, en Los Altos de Remedio Escalada, en Quilmes, en Berazategui, en Capital también. Bueno, dije en Almagro, en Monte Grande, en Sierra de la Ventana. En distintos lugares del planeta, en España, en Canadá, en Grecia, anda, mentiroso. Bueno, el tema es el siguiente. Hay un tema que se llama Preciosa, que lo vamos a poner. Y este tema musical lo que anticipa es Palabra Mundo de Julia Ríos. Bájelo del todo, así busca el cuento de Marina. Ponga el cuento de Marina. Ahí va. Me gusta trabajar en urgencias, por lo menos ahí se conocen hombres. Hombres de verdad, héroes, bomberos y jockeys. Siempre vienen a las salas de urgencias. Las radiografías de los jinetes son alucinantes. Se rompen huesos constantemente. Pero se vendan y corren la siguiente carrera. Sus esqueletos parecen árboles. Parecen brontosaurios reconstruidos. Radiografías de San Sebastián. Suelo atenderlos yo porque hablo español y la mayoría son mexicanos. Mi primer jockey fue Muñoz. Dios, me paso el día desvistiendo a la gente y no es para tanto. Apenas tardo unos segundos. Muñoz estaba allí, tumbado, inconsciente. Un dios azteca en miniatura. Pero con aquella ropa tan complicada fue como ejecutar un elaborado ritual. Exasperante. Porque no se acababa nunca, como cuando Mishima tarda 3 páginas en quitarle el kimono a la dama. La camisa de raso morada tenía muchos botones a lo largo del hombro y en los puños que rodeaba sus finas muñecas. Los pantalones estaban sujetos con intrincados lazos, nudos precolombinos. Sus botas olían a estiércol y sudor, pero eran tan blandas y delicadas como las de Cenicienta. Entretanto, él dormía, un príncipe encantado. Empezó a llamar a su madre incluso antes de despertarse. No solo me agarró la mano como algunos pacientes hacen, sino que se colgó de mi cuello sollozando. Mamacita, mamacita. La única forma de que consintiera que el doctor Johnson lo examinara fue acunándolo en mis brazos como un bebé. Era pequeño como un niño, pero fuerte, musculoso. Un hombre en mi regazo. ¿Un hombre de ensueño? ¿Un bebé de ensueño? El doctor Johnson me pasaba una toalla húmeda por la frente mientras yo traducía. La clavícula estaba fracturada. Había al menos 3 costillas rotas, probablemente una conmoción cerebral. No, dijo Muñoz. Debía correr las carreras del día siguiente. Llévelo a rayos X, dijo el doctor Johnson. Puesto que no quiso tumbarse en la camilla, lo llevé en brazos por el pasillo, estilo King Kong. Muñoz sollozaba, aterrorizado. Sus lágrimas me mojaron el pecho. Esperamos en la sala oscura al técnico de rayos X. Lo tranquilicé igual que habría hecho con un caballo. Cálmate, lindo. Cálmate. Despacio, despacio. Se aquietó en mis brazos, resoplaba y roncaba suavemente. Acaricié su espalda tersa. Se estremeció, lustrosa como el lomo de un potro soberbio. Fue maravilloso. Es un cuento de Lucía Berlín, titulado Mi Jockey, que está publicado por Alfaguara en un libro titulado Manual para Mujeres de la Limpieza, y que a estilo de epígrafe tiene en su portada una frase que dice así: en la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. Pasa que Lucía Berlín fue una alcohólica. Nació en Estados Unidos en 1936 y publicó sus primeros relatos a los 24 años. Escribió de manera esporádica hasta los años 80 y, tras la insistencia de un poeta amigo, decidió publicar su primer volumen de relatos. Sus historias se inspiran en sus propios recuerdos, su infancia en distintas poblaciones mineras de Idaho, Kentucky y Montana, su adolescencia glamorosa en Santiago de Chile, sus pasos por Nueva York, México, California, sus tres matrimonios fallidos, su alcoholismo, o los distintos puestos de trabajo que desempeñó para poder mantener a sus cuatro hijos: enfermera, telefonista, empleada doméstica, profesora de escritura y en una cárcel, porque enseñó también en una cárcel. Bueno, Alfaguara, dice algo así: tras años de injusto olvido, esta editorial se suma al fenómeno del descubrimiento de Lucía Berlín, porque Lucía Berlín estuvo durante muchísimo tiempo olvidada por las editoriales de su país. Todo un clásico de la narrativa estadounidense. Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlín se hace eco de su vida asombrosa y convulsa para crear verdaderos milagros literarios con episodios del día a día. Las mujeres de su relato están desorientadas, pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo, extraordinariamente reales. Ríen, lloran, aman, beben, sobreviven. Lo recomiendo. Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. Azul era una doncella, con sus dedos hizo cruz y llamó. Solo la mujer azul. Hermoso tema de Flaco Spinetta. Hermoso cuento el que nos leyó Julia Ríos, Palabra Mundo. Bueno, ahora vamos con la actualidad que nos acogota por todos lados. Dígale, doña Gabriela. ¿Quién es Jair Bolsonaro? Antiguo capitán del ejército brasileño. De hecho, entró en política en los 80 para defender los derechos de los militares. Conservador, ultraderechista, antiabortista y responsable de comentarios homófobos, racistas y machistas como estos. ¡Dá continuidad! ¡Dá continuidad! Eu falei que não estuprar você porque você não merece. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. O afrodescendente, eu acho que nem para procriadores serve mais. Popular, especialmente entre los jóvenes, e influyente en las redes sociales, tiene más de 15 millones de seguidores en sus perfiles oficiales y presidente electo de Brasil. Soy Enric Botella, periodista de BBC Mundo, y estas son 5 medidas polémicas que Bolsonaro va a tratar de aplicar como nuevo presidente brasileño. Armas para todos. Quiere reformular el estatuto del desarme aprobado por gobiernos anteriores, que limita el acceso a las armas por parte de los civiles. Dice que lo hace para garantizar el derecho a la legítima defensa. Es decir, si una persona dispara a alguien que entra en su casa o lo hace para proteger su vida o su patrimonio, según Bolsonaro, no se le puede castigar por ello. Licencia para matar. Bolsonaro propone no perseguir legalmente a los policías que maten a alguien durante una confrontación. Dice que los agentes necesitan una retaguardia jurídica en su actividad profesional, algo que algunos critican al considerar que institucionaliza la impunidad policial. Campos de refugiados para venezolanos. Es la solución que propuso Bolsonaro durante los episodios de tensión en la frontera con Venezuela en agosto. Entonces, el ahora presidente electo dijo que Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas y abogó por revocar la actual ley de inmigración. Castración química a los violadores. En 2013 hizo una propuesta de ley para que los condenados por violación tuviesen que someterse a un tratamiento de inhibición del deseo sexual como requisito para obtener la libertad condicional o para reducir su pena. El pasado agosto volvió a defender esta medida en un debate electoral televisado con otros candidatos. Combatir el adoctrinamiento y la sexualización precoz en las escuelas. Para ello, quiere recuperar dos disciplinas, organización social y política brasileña y educación moral y cívica, que se enseñaban durante la dictadura. También quiere abrir más escuelas militares y reducir el porcentaje de plazas por cuotas raciales, así como promover la educación a distancia en zonas rurales, también en la primaria, para combatir, dice, el marxismo y abaratar costes. El discurso de Bolsonaro tuvo éxito entre mucha gente preocupada especialmente por la seguridad y la corrupción en el país. Junto a estas propuestas también apuesta por tipificar como terrorismo la invasión de la propiedad privada o no dar ni un centímetro de tierra más a las comunidades indígenas. Su figura ha sido duramente criticada por colectivos ambientalistas, feministas, LGTBI y defensores de los derechos humanos en general. Jair Bolsonaro se convertirá en el próximo presidente de Brasil cuando asuma en enero de 2019. Gracias por ver el video. Si tienes algún tipo de duda, algún comentario, alguna propuesta que hacernos, escríbenos aquí abajo porque estamos leyéndolo siempre, y suscríbete al canal. Bueno, este fue un resumen de el que gobernará ya a partir de enero Brasil. El huevo de la serpiente empezó a incubarse allá en 2010 cuando Dilma Rousseff lo sucede a Lula en la jefatura de Estado. Una elección que fue aceptada disciplinadamente por el PT, el Partido Trabajista, pero no, creo que no entusiasmó ni a las bases ni a los electores, para quien el hasta entonces ministro de Justicia, Tássio Genro, tenía más apoyo y mejores condiciones. Dilma recibió una gran herencia en forma de apoyo electoral y de excelente situación económica, que heredada de Lula, pero no tardarían en presentarse los nubarrones de la crisis, que no fue bien administrada y el PT comenzó a perder votos. Ciertamente la figura de Lula concitaba todavía muchos apoyos, tanto en el nordeste del país como en los sectores sociales más desfavorecidos. Perdón. La suma de los cuales garantizaba el éxito electoral, aunque fuera por la mínima. Y por la mínima ganó Dilma en las elecciones de 2014, reuniendo en la segunda vuelta el 51, casi el 52% de los sufragios, frente al 48% de su rival, el PSDBista Aécio Neves, otro fulano que se las traía. Por entonces, la clase media blanca había iniciado su rebelión. Te debes acordar los escándalos de corrupción que se sumó a la mala gestión del Mundial de Fútbol, que originó un gasto más allá de innecesario, monumental, muy superior a lo previsto anteriormente, estadios que se entregaban con considerable retraso, exigencias leoninas por parte de la FIFA, y todo tipo de corruptelas. Los resultados de las elecciones presidenciales resultaron un claro mensaje para la derecha. Dilma, aunque ganadora, había salido muy debilitada, incluso los aliados del gobierno y muy especialmente el conservador, el PMDB, olieron sangre. La veda se había abierto para tumbar a una presidenta que reunía las condiciones para su expulsión, ¿no? Dos condiciones: ser mujer y ser de izquierda. La campaña de acoso y derribo que se abrió alentada por la prensa opositora, cuando no, que era casi toda incluso, encontró terreno abonado en la clase media urbana, blanca y meridional. Fundamentalmente la clase media carioca y paulista, San Pablo, que protagonizaron en aquellos años, no sé si te acordás, unas protestas infernales, con unas movilizaciones muy grandes también. Esta clase media que se había beneficiado de las políticas económicas y del crecimiento económico de la segunda presidencia de Lula, parece que no estaba dispuesta a aceptar que se había acabado la fiesta. Y como la crisis ya no permitía las alegrías consumistas de años anteriores, se volvió no solo contra el gobierno, sino también contra sectores sociales que apoyaban al gobierno. De pronto comenzaron a surgir y a multiplicarse gestos de racismo, xenofobia, intolerancia política, lo que está pasando acá en nuestro país. Esto replicado en varios países de nuestra América, ¿no? Lo ocurrido con el fenómeno Rolesiño allá en las novedades de 2014 resultó muy ilustrativo. Jóvenes de la periferia, esencialmente negros, invadían con su música y la alegría los centros comerciales de lujos, no con la intención de armar escándalos, sino de comprar, ¿viste? Y la clase media se sintió atacada en uno de los símbolos más identitarios, ¿no? Que era el consumo y los lugares que ellos creían casi como prohibitivos para la clase laburante. Gracias a las ayudas estatales, los pobres podían viajar en avión, podían ahorrar, entrar a lugares antes vedados, hasta comprar objetos que antes fueron objetos de deseo. La clase media estaba pagando con sus impuestos que los pobres invadieran aeropuertos, shopping, cafeterías, y hasta ahí no estaba dispuesta a llegar. Comenzó la sublevación y bueno, lo que ya sabemos, esas movilizaciones monstruosas. Un personajito sin mayor trascendencia política, como el ex militar, ex católico, es casi todo, llamado Jair Bolsonaro, vio la onda y por dónde iban los tiros del sentimiento de la clase media a propósito del impeachment a Dilma y se subió al carro con todo el apoyo de los evangelistas detrás y de sectores católicos de extrema derecha también. Lo que podía parecer ridículo acabó convirtiéndose en una realidad explosiva. La clase media brasileña se miró en Trump, recién electo en ese momento, en Estados Unidos, la elección de un payaso no trajo hasta el momento el apocalipsis anunciado, por el contrario. El matonismo daba sus frutos, ver la negociación del TLC, ¿no? Los tratados de libre comercio, y cómo se hizo a través de una berretada, ver lo nunca visto, al presidente de Corea del Norte solicitando y recontra solicitando entrevistas con el líder norteamericano, ver el choque comercial con China y con la Unión Europea sin pararse a analizar las posibles consecuencias. Todo ello era invitación para hacer lo mismo. Y como no haya un milagro de última hora en lo que va a ser, al menos en términos de política interna, y hasta donde se pueda y lo dejen, en política externa va a pasar lo mismo. Todo esto cabe añadir que Bolsonaro no es fascista. No porque le falta ideología, le falta el proceso intelectual de doctrinario que lleva a plantear un proyecto político como es el fascismo. Bolsonaro es Es como Macri. Es un ejemplo fantástico del gorilismo de los años 60 y 70 del siglo pasado. Discurso, fíjate, son dos copias. Discurso simplista y ofensivo, machista, enamora a sus seguidores que se sienten identificados con las soluciones a la violencia, con más violencia. Respuestas fáciles y rotundas, aunque sean completamente falsas, y ese bálsamo de la alegría y de si se puede, bueno, lo mismo es Bolsonaro, solo que tiene un discurso bastante más, ¿cómo decirlo?, bastante más violento que Macri. Macri va por la alegría, la paz, Bolsonaro va por matar a todos los ladrones, matar al que se le pare adelante, cerrar al diario Folia porque puede ser que hable mal. Bueno, es tan patético como inútil. A los de Brasil resultaría una pérdida de tiempo decirles qué es lo que va a pasar, me parece. Los intelectuales que giran en torno al partido, al PSDB y a Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo, van a mirar con repugnancia a Bolsonaro. Pero se van a guardar muy bien de oponerse a la marea que viene. Y los de izquierda llevan una década discutiendo de si son galgos o son chihuahuas. La izquierda, representada por el PT y los movimientos de concientización social, suscitan odios casi africanos, y con el llamamiento a la violencia se ha abierto el camino para que cualquier ciudadano común se tome la justicia por la mano y ataque a comunistas, y no solo verbalmente, ya lo dijo Bolsonaro. Y hasta dónde se puede llegar en esta espiral loca ya hace algún tiempo que quedó bien claro. Brasil hoy es un casi Berlín del año 33. El telón, me parece a mí, es una opinión muy personal, el telón está a punto de caer sobre la democracia. Y no se necesita una Gestapo, ya la tienen. Es suficiente la triple alianza. Bala, buey, Biblia, que es lo que propone el brasilero Bolsonaro. Ahora, fíjate, hay algo que hay que prestar atención. El mismo equipo que llevó a la victoria a Trump en Estados Unidos fue el que lo acompañó a Bolsonaro en Brasil. Los contrató para que le hicieran hicieran todo el armado de su presidencialidad. Hay que prestar atención a esto. Y no fue un Durán Barba, no, fue un equipo de la hostia. Escuchamos un temita y vamos al cierre. Prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las endijas buscando calor. ¿Acaso ruedan

El presidente de la República Argentina comenta los desastres que genera su gestión. Él mismo lo reconoce. Finge ponerse fuera del proceso de destrucción económica y social desatada por sus políticas desde el 10 de diciembre de 2015 y hasta incluso improvisa artes de relator deportivo describiendo los avatares de un partido de fútbol o del deporte que se le ocurra en ese momento. Mientras había una gran reunión de gabinete allá en Olivos, él estaba mirando el partido de River el otro día en Brasil. En su ignorancia, porque es un ignorante acerca de que tampoco los desastres son naturales, busca disimular las decisiones del equipo de delegado de las corporaciones económicas que manejan su gobierno y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional bajo el supuesto azote de tormentas o sequías que en realidad son producto de sus decisiones económicas y financieras. Les cuenta a los que sufren hambre y miseria que la depreciación del tipo de cambio decidida por su equipo trajo un rebote de la inflación que nos pega a todos. Una forma poco creativa de ocultar, de esconder lo que le está provocando él y su equipo, el mejor de los últimos 50 años, como solía decir. Además, la mayoría de su patrimonio y el de sus empresas y el de las empresas de su grupo económico tienen sus inversiones, tienen sus depósitos en dólares y sea que lejos de perjudicarse, muy lejos de perjudicarse, duplicaron sus valores, sus ganancias en pesos en muy poquitas semanas y llevan 3 años de ganancias. Sin embargo, la realidad es otra, distinta, aplastante. Mal medida, tan mal como es reducir la vida de mujeres y hombres a los números de sus ingresos. La pobreza superó el 27% en el ya lejano primer semestre del año. Y dicen que cuando termine diciembre va a llegar al 30%. Todo parece indicarlo. El abismo final del 50% ya no es un capítulo de una novela negra, muy negra, sino una penosa posibilidad. No se trata de números. Son 11 millones de personas. Superarán los 13 millones y pueden llegar a más de 20 millones los empobrecidos por este sistema que Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años se encargan de profundizar. Los miserables no son solo los del París de Víctor Hugo, el escritor. Más de 2 millones deambulan por la mismísima ciudad de Buenos Aires en la jeta de la reta y sus lacayos, en los márgenes de cada una de las localidades argentinas que ven, como nunca antes en su historia, la forma en que los tachos de basura se convierten en verdaderos comederos de indigentes. Los portales de bancos, de los cines, algunos negocios, son los dormitorios. Los baños al aire libre de este país generado por los grandes grupos económicos. En apenas 6 meses, 750.000 nuevas personas se incorporaron a quienes ya no cubrían la canasta básica. Es decir, que ya no solo no acceden a salud, vivienda, educación, agua potable, sino que ni siquiera alcanzan los productos mínimos para subsistir. La semana pasada fue una de las más agitadas que tuvo que transitar el gobierno desde que asumió debido a los acuerdos maratónicos que suscribió en torno a una meta fundamental: lograr la media sanción de la Cámara Baja sobre un presupuesto cuidadosamente diseñado por el Fondo Monetario Internacional para el ejercicio 2019 hecho que se concretó en la madrugada del jueves, pasando luego de una tensa sesión en diputados. Como sucedió en cada proyecto legislativo impopular, la Casa de las Leyes fue protagonista de un escenario lamentable puertas adentro, viéndolo cómo le faltaban al respeto a Moró, este muchachito de 34 años, hijo de la dictadura, hijo directo de la dictadura. Escenario lamentable, puertas adentro y vallas afuera. En el exterior del Palacio Legislativo, previo al inicio de la sesión, se desarrolló el mismo modus operandi usado en ocasiones anteriores. Policías infiltrados de civil generaron disturbios para justificar la detención de militantes que se habían congregado para denunciar públicamente la regresividad de la letra de un texto que no cierra sin represión porque representa la continuidad del expreso deterioro de la calidad de vida del pueblo argentino. Un pueblo que en estos últimos 3 años es oprimido por las políticas del macrismo. La ley de leyes, como se la conoce, es ante todo un instrumento político que indica la posición del gobierno en tanto exhibe su planificación anual. Su lectura permite develar quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores de este plan de gobierno. Todos sabemos quiénes somos los perdedores. Chau, hasta el viernes. Thank you.